cómo camina tu gente por los senderos. Tu gente por los senderos. Me gusta cómo camina tu gente por los senderos y cómo llama a los bueyes la voz de tu carretero. La voz de tu carretero. Me gusta cómo suspira la abuela que viene andando y cómo queda en el aire los pibas que van pegando. ¿Y qué más puedo decirte? De esos caminos no vivo, de esos caminos no siento, te lo reconozco a mí, que la lleváis de dentro. He llorado como un niño cuando he visto el despertar. Cuando he visto el despertar, he llorado como un niño. Cuando he visto el despertar de los buenos rocieros que vienen con tu hermandad. Que vienen con tu hermandad, la por el paso carreta, hasta la sangre cantar. Así tomas un camino que llega al pie de su altar. ¿Y qué más puedo decirte? De esos caminos no vivo, de esos caminos. Hasta su puerta han llegado, que hasta su puerta han llegado. Me emociona ver las huellas, que hasta su puerta han llegado. Sé que le fueron rezando detrás de tu sin pecado. Detrás de tu sin pecado, que dulzura en la mirada, que pasión, que sentimiento, cuántas lágrimas en los ojos. Puedo decirte, de esos caminos no vivo, de esos caminos no siento, te lo reconozco a mí. Puedo decir.